Hola, el día de hoy te voy a hablar de lo que necesitas saber para ponerte brackets. El tratamiento se llama ortodoncia. Para poder hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento, necesitamos por lo menos los siguientes estudios. Número 1. Radiografía lateral de cráneo. Esta radiografía servirá para obtener una cefalometría. La cefalometría son una serie de mediciones que se hacen para ver la relación que existe entre tus dientes, tus huesos maxilares y tus labios. Número 2. Ortopantomografía o radiografía panorámica. Esta radiografía nos sirve para ver si está atrapada alguna de las muelas del juicio, para ver la posición y el tamaño de las raíces de tus dientes, para ver los huesos maxilares y la mandíbula. Modelos de estudio. Estos modelos son un duplicado y una representación de tus dientes. En ellos se estudia el tamaño de tus dientes, la relación que existe entre la arcada superior y la inferior y la mordida. Número 4. Fotografías extraorales o fotografías de tu cara. Son fotografías que se toman para ver la forma de tu cara, para ver las características de tu sonrisa y para ver el tipo de perfil que tienes. Número 5. Fotografías intraorales o fotografías de tus dientes. Estas fotografías nos ayudan a completar el diagnóstico con los modelos de estudio. Se toman fotos en diferentes ángulos de tus dientes, como la arcada superior, la arcada inferior y el perfil de tus dientes. Número 6. Historia clínica. Esta historia nos sirve para obtener información en relación a erupción dental, tu salud dental y si existe algún mal hábito y otros detalles para poder completar el diagnóstico. Después de valorar estos estudios, se hace un diagnóstico y un plan de tratamiento. Con esto, se le explica al paciente el tipo de tratamiento de ortodoncia y el tiempo que durará su tratamiento con brackets. Espero que esta información haya sido útil para ti. Te invito a que visites mi blog en www.lasonrisadetualma.blogspot.mx.